Hugo Aranea, de la CTA Autónoma, justamente para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Yara y Pato aquí en la radio. Buen día, Yara, buen día, Pato, y buen día a toda la audiencia. Bueno, mañana entonces, Jornada Nacional de Protesta, ¿no? Exacto, sí, se ha definido, creo que más o menos vos hacías por ahí, digamos, alguna visión de lo que significa las distintas fechas, ¿no? Los significados que tiene para los distintos sectores. Indudablemente, el tema de la democracia no se puede hablar cuando hay una situación de emergencia para mucha gente, donde no se han solucionado todos los problemas. O sea, no puede haber democracia si los sectores populares siguen, digamos, perdiendo derechos o no se cumplen los derechos que están establecidos, digamos. Entonces, yo creo que una de las formas, digamos, de expresar eso es precisamente planteando la democracia. Si alguien ha sido, digamos, quienes han peleado y han defendido, digamos, los procesos democráticos, han sido los sectores populares, los mismos que después generalmente quedan al margen a veces de las decisiones y de las políticas que se implementan desde los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, un poco la visión que hay frente a estas fechas es que no puede haber un festejo o algo de un sistema democrático si visualizamos que hay millones de personas que viven precisamente al margen de las posibilidades de vivir bien, digamos, sin tierra, sin vivienda, sin trabajo, digamos, sin las coberturas sociales, y bueno, y con la amenaza, digamos, del avance de una derecha que indudablemente lo vemos en nuestro país, fundamentalmente en estos últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Aparte también, bueno, de estos reclamos que se están haciendo también en cuestiones con el tema del Congreso, ¿no? La ley de tierra, techo y trabajo, también la emergencia territorial indígena, hay como muchas cuestiones en el medio que también están como ahí reclamando la aprobación, ¿no? Sí, seguramente. Y esto está todo sujeto, digamos, y condicionado por esta brutal deuda externa, que indudablemente son uno de los principales problemas que tiene el país, no solamente de ahora, sino históricamente, digamos, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con los grandes grupos económicos, y que durante los años del macrismo, indudablemente, no solamente se profundizó, sino se agravó en una descomunal deuda a la que se sumió durante ese tiempo, más de 44.000 millones de dólares que fueron entregados precisamente al gobierno de Macri, inclusive en una violación a digamos, a las condiciones del Fondo Monetario Internacional con respecto a los préstamos que tiene hacia los distintos países, ¿no? Y que de toda esa plata fue parar al bolsillo de los grandes grupos económicos, y que hoy, más allá de las promesas que se realizaron, más allá, digamos, de los discursos que se realizaron cuando asumía Alberto Fernández, esa deuda inmoral, ilegítima, que debe ser investigada, se sigue pagando, y solamente lo que siguen son los discursos precisamente de que se va a realizar precisamente esa investigación, y que indudablemente eso se descarga con los recortes de los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, a los sectores populares. Indudablemente tenemos el tema de la tierra y la vivienda, que es uno de los graves problemas. Tenemos un tercio de la población que no tiene tierra ni vivienda, más de 5 millones de familias en nuestro país. Habría que hablar de unas 50.000 familias que no tienen posibilidades de resolver el tema de dónde vivir en nuestra provincia. Digamos, todas estas cuestiones tienen que ver con esos brutales endeudamientos y con esa brutal deuda externa que seguimos pagando y se paga únicamente con el esfuerzo de los millones de trabajadores que todos los días ponen el lomo y generan la riqueza para que se la lleven los grandes grupos económicos. Uh-huh. Entonces, todas estas cuestiones me parece que son las que se tienen que cambiar. Nosotros señalábamos cuando asumía este nuevo gobierno que el gobierno tenía dos caminos a seguir, o sea, o se sentaba a negociar e intentaba rescatarle migaja a los grandes grupos económicos, o se apoyaba en la movilización y en la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, de los sectores populares para enfrentar precisamente a estos grupos concentrados. Bueno, hasta ahora lo que vemos es que se sigue negociando, se sigue conversando y la plata sigue saliendo, cada vez más plata para pagar esa ilegítima, inmoral deuda externa, ¿no? Uh-huh. Eso respecto de la política nacional, Hugo, pero tiene ejes también provinciales esta jornada de mañana, ¿no? Y seguramente hay una fuerte preocupación, porque precisamente en este avance de los grupos concentrados, los grandes grupos de la derecha, se ha expresado inclusive en estas últimas elecciones en la provincia de Río Negro, donde, bueno, los sectores que son parte de esos sectores del privilegio son los que han avanzado y los que han inclusive hoy nos van a representar a nivel nacional, digamos, con la representación que tuvo la provincia de Río Negro, ¿no? En una cuestión que nosotros vemos que son los que definen muy claramente una política antipopular en nuestra provincia, claramente es en contra de las reivindicaciones ancestrales del pueblo mapuche, uh-huh. Que tiene que ver con el tierra, que tiene que ver precisamente con ponerle un freno a las políticas extractivistas que son las que avanzan hoy en nuestra provincia, ¿no? Se le abre la puerta a los grandes grupos inmobiliarios que intentan quedarse con las mejores tierras de nuestra provincia, con las nacientes de los ríos, y los sectores extractivistas, ¿no? Que hoy están llegando precisamente al amparo de lo que es una política proteccionista de esos intereses y el desmedro del pueblo mapuche en primer lugar, pero de todos los pequeños productores y ganaderos de nuestra provincia, y eso también se ve reflejado precisamente que la tierra, para acceder a la tierra de los trabajadores y las trabajadoras, está en manos del mercado inmobiliario, donde prácticamente es imposible llegar a adquirir la tierra y la vivienda, con proyectos como el que han planteado en estos últimos tiempos del gobierno provincial, que tiene que ver con el plan suelo, que es no abarca ni siquiera el 10% de las necesidades que tenemos en la provincia de Río Negro, aparte en el plazo en que se da, va a ser casi imposible que muchos vean solucionado estas expectativas de tener un pedazo de tierra donde vivir, ¿no? Claro. Hugo, ¿cómo va a ser mañana esta movilización acá en Viedma? Bueno, ahora estamos precisamente eso, viendo, seguramente vamos a convocar para conversar estos temas en la plaza. Uh-huh. Bueno, la idea es plantear estas problemáticas, este panorama que tenemos tanto a nivel nacional, porque indudablemente todas estas políticas nacionales influyen políticas provinciales y locales, ¿no? La idea es cómo compartimos este panorama que tenemos y cómo se va a presentar de acá en más, digamos, lo que nosotros entendemos que tiene que ser un fuerte bloque de los sectores populares para enfrentar toda esta política. No vamos a lograr torcerle el brazo a los grandes grupos económicos, al Fondo Monetario Internacional, si no hay una fuerte ofensiva de los sectores populares organizados y unidos, ¿no? Yo creo que esta es, bueno, un poco la propuesta y un poco lo que hemos conversado en este último plenario de nuestra central, que también, digamos, definió algunos ejes para llevar hacia el Congreso Nacional el próximo 18 de diciembre, donde, bueno, un poco es ratificar esta política que venimos trayendo desde CTA, que es la lucha precisamente por legislaciones nacionales, pero también que eso se exprese en cada una de las provincias. En el caso de la provincia de Río Negro, nosotros la preocupación sigue siendo, digamos, estas políticas de Aravera Carrera, que ha definido, por ejemplo, al pueblo mapuche, que le ha costado la vida a Díaz Garay, ha definido como enemigo interno, como uno de los enemigos a combatir al pueblo mapuche, pero esto tiene que ver precisamente con las políticas de entrega de la tierra a Benetton, a Lewis y a los Emiratos Cataríes, precisamente para llevar adelante los grandes negociados, que seguramente nos dejarán fuera nuevamente de todo el pensamiento de una nueva sociedad, de construir una nueva sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la jornada no tiene horario todavía, pero sí se espera movilización y concentración en lo que es Viedma. Sí, seguramente estamos pensando eso, seguramente va a ser alguna concentración, donde, bueno, alguna radio abierta, y veremos cómo se sigue adelante. Indudablemente esto tiene que ver con eso, ¿no? Cómo reorganizamos, cómo seguimos organizando las fuerzas populares en función de los próximos tiempos que van a seguir estando tan complejos y tan difíciles como están hoy, ¿no? Tal cual. Perfecto. Gracias, Hugo, por la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hugo Arané, entonces, es el secretario general de la CTA Autónoma aquí en Viedma, charlando con nosotros entonces sobre esta jornada de lucha para mañana 10 de diciembre.